Che, todos los miércoles a las 17 horas, acá en una radio, estoy yo. El Manuel Lagleise, con Secretos de la Tierra. Todos los miércoles a las 17 horas. Podés llamar, mandar mensajes, decir que está horrible, que te encanta, hacer preguntas. Y si no lo pudiste escuchar, el domingo lo retransmitimos a las 11 horas. Por aquí, una radio. Una radio. Bueno, y ya lo dijeron los Pink Floyd, ¿no? Sobre una radio. Clarito, 98.1. Una radio, muchas voces. Una radio, muchas voces. Se enorgullece en presentar a Manuel Lagleise con Secretos de la Tierra. Secretos de la Tierra. Miércoles, 17 horas. Buscando semillas. Por la 98.1. El tema previsto para hoy: las víctimas de los agrotóxicos. Hace pocos días se murió el Fabián Tomasi. Hace unos años, en una radio donde yo estaba, él llegó para un programa y, bueno, me regaló un abrazo. Yo digo, cuando tenemos un kilo de más, somos demasiado flacos, tenemos una mancha en el cuerpo, tenemos cierto pudor en mostrarnos, nos avergüenza. El Fabián era un cadáver cuando lo conocí y solo tenía vida en su mirada. Y en ese estado lamentable se mostraba sin pudor su flacura, su muerte inminente, su estado de degradación física, y lo hacía no por exhibicionismo, ¿no? Lo hacía por todos nosotros. Creo que sus imágenes llegaron a todo el país y a otros países. Es una víctima de los agrotóxicos. Los chicos de Barrio Ituzaingó, víctimas de agrotóxicos. Hoy los chicos de Entre Ríos, que mueren en el Garrahan de cáncer. Todos sabemos eso, todos lo vemos. Los medios de desinformación que nos atosigan de noticias nos lo cuentan. En vez de ocultarlo, nos lo cuentan. Manuel, no hablas de mi micrófono. Sí. No te van a escuchar. Ah, no lo cuentan. Y yo me pregunto, esta gente que tiene tal manejo de la desinformación, que tienen custodiados, cuidados a los gobernantes corruptos, de ellos no sabemos nunca nada. Cuando hay ambientalistas pidiendo que no nos maten, los medios, los miedos masivos de desinformación nos dicen que son unos sinvergüenzas, unos terroristas, una mala gente. Nos hablan de las buenas prácticas agrícolas, se están dando en los colegios incluso. ¿Por qué nos muestran estas víctimas tanto? Sí, supuestamente no les convendría. Sí les conviene. Hay una estrategia. Si yo te muestro, Fabián, 10 chicos en el Garrahan, unos chicos en el Ituzaingó, en 44 millones, no es nada. Son re pocas las víctimas de los agrotóxicos. No es para hacer tanto quilombo, ¿no? ¿Cuántos somos acá? 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 víctimas de los agrotóxicos estamos aquí presentes. Pero cuando te lo muestran, el dolor, el mal, está allá en esos pocos, en esas pocas víctimas tan promocionadas. Entonces vos te quedás tranquilo porque vos vivís en Capilla o en Córdoba, en Colonia General Paz. A vos no te fumigan. Que no te fumigan. En todo el planeta llueve glifosato y atracina cada vez que llueve. En el centro de la ciudad de La Plata, en el centro de Nueva York. No podemos decir que en esos lugares se fumigue porque haya cultivos de nada. Quiere decir que el viento lo lleva, la atracina se pega en las motas de polvo y vuela kilómetros, cientos de kilómetros en las tormentas de tierra y luego cae con la lluvia. Glifosato. Todos sabemos que el glifosato es malo, que Monsanto es malísimo. Pero está. Claro, no es más Monsanto. Y todos sabemos que Bayer es bueno. Sí. Que Bayer es bueno. No, bueno es Ulises. ¿Cómo? Ulises es bueno. Claro. Porque no te la hermana. Bien, y no. Monsanto no es más Monsanto. El glifosato se puede decir cualquier cosa de glifosato. Lo tomamos en joda, el ex ministro, ahora no sé qué es, de Ciencia y Tecnología, el Barañao, que flota de un gobierno al otro, dice que no te hace nada. Bañate el glifosato. Decanos de agronomía dicen, es como agua con sal. Entonces, mirá que Gil, cómo va a decir eso, mirá, parece estudió tanto, que pa, y hablamos y hablamos, y en boca de todo está el glifosato. El glifosato ya, Monsanto perdió la patente porque era 20 años, así que no le importa si hablamos, si lo sacan, si lo prohíben. Lo están defendiendo como para que nosotros ganemos unas pequeñas batallas. En Rosario se prohibió el glifosato. ¡Oh, qué maravilla! El glifosato no le hace absolutamente nada ya a las plantas. Todas las plantas han hecho resistencia. Se ha usado tanto glifosato en nuestro país que se duplica, triplica, multiplica por 20 las dosis y la planta lo mira. Mira vos. He leído escritos de agrónomos que trabajan para estas multinacionales y que nos dicen qué usar para determinados yuyos resistentes, como la Santa Lucía, la de la florcita celeste para los ojos. Bueno, es resistente, vos le podés poner un balde y cosas donde hace nada. Hay que poner, esto es viejo, es de 3 años atrás, había que poner 4 dosis de glifosato, no una, atracina, 2,4-D, y con eso se matan las plantitas de semilla, las que nacen ahí. Las plantas viejas, que tienen sus raíces rizomatosas, no hay con qué matarlas. Y si le pasas el arado, los pedacitos de raíces hacen nueva planta. El amaranto, nuestro amaranto, ha invadido campos en Estados Unidos a tal punto que ya son inútiles para la soja. Se han perdido segmentos para siempre. Se han ganado. Porque ya nadie le pone porquería. Está el amaranto cubriéndolo todo. Y como el amaranto es americano, de un poco más abajo, pero americano, y nadie jode poniendo venenos, se empieza a reponer la flora y la fauna de ese lugar. Esos campos están perdidos para las multinacionales y ganados para el ecosistema tierra. Pero volvamos a esta publicidad engañosa en que nos dicen continuamente que pobre esa gente, ¿no? Habría que hacer algo, que se prohíba la fumigación en ese lugar, basta el glifosato. Hoy se está poniendo el glifosato en todos lados en nuestro país, con atracina, con 2,4-D y paraguat. El paraguat no es para la soja transgénica. El paraguat mata absolutamente todo. Hubo hace unos años un senador norteamericano que propuso que en las zonas donde se estaba cultivando marihuana, en las zonas más tropicales de Estados Unidos, se fumigara con avión con paraguas. Los defensores de derechos humanos dijeron, no, qué barbarie, va a morir toda la gente. Y la respuesta del senador fue, ¿te acuerdas? Dijo, bueno, si ellos están cultivando o viviendo en zonas de cultivo, ¿qué querés? También se dijo, pero los que pasen en auto por esas rutas. Y el senador respondió, si ellos se quieren arriesgar, nosotros tenemos que luchar contra la droga. Bueno, se fumigó, se murieron y nada, ni palabra. Se paró después de esa fumigación porque está matando el Estado entero. Bueno, ese paraguas se pone en nuestro país, junto con el glifosato, que ya es, bueno, es tradicional el glifosato. Ya no sirve, pero bueno, paraguas tiene mala prensa. Pero se le dejó tener mala prensa, porque ya se perdía la, la patente, que era por 20 años. Incluso parece que nada hubiera pasado. El señor que dejó entrar glifosato en nuestro país, hoy es un señor que figura en la política y parece que va a reestructurar el peronismo, el kirchnerismo, no sé qué es lo que va a reestructurar, está apoyando a no sé quién, Solá. Este señor, durante el gobierno menemista, aceptó el ingreso de la soja transgénica y del glifosato con un informe grande que entregó Monsanto, que estaba lleno de errores y que estaba en inglés. Y no se tradujo nunca. Con ese informe se firmó y se autorizó, el señor Solá autorizó el ingreso de este veneno a nuestro país. Entonces uno dice, claro, es por lo que ganan, ¿no? Entonces, yo hace 20 años que vengo diciendo, somos todos argentinos, el señor que siembra soja es mi vecino, él no tiene la culpa. Hoy, después de 20 años de sembrar paz en mis charlas, digo, son unos hijos de puta, son unos asesinos, porque en 20 años no hay un argentino que no haya leído algo, que no haya escuchado algo, que no sepa de los muertos, de los chicos con malformaciones, de los abortos espontáneos, no hay uno que no lo haya escuchado. Habrá quienes digan, bueno, no es mi problema, es un hijo de puta. Habrá quienes digan, bueno, pero yo tengo que trabajar, es un asesino. Entonces ya basta. La grieta, y bueno, si hay que hacer más grande la grieta, la hagamos más grande, sepamos quién está de este lado y quién está del otro lado. De este lado estamos el pueblo, cada día más estúpidos. ¿Y saben por qué? Porque esos agrotóxicos con que se fumiga, que nos caen en la lluvia, que nos vienen en la comida, que están en las semillas más orgánicas del planeta, porque los lugares de cultivo orgánico no tienen cómo parar la lluvia que trae todos estos venenos, en pequeñísimas cantidades, pero están, y todos los recibimos. Eso nos produce a los humanos disfunciones reproductivas, nos produce disfunciones metabólicas y nos produce severas disfunciones intelectuales y disfunciones mentales. A determinada edad teníamos Alzheimer. Es bastante nueva como enfermedad. Pues ahora lo tenemos 20 años antes, 25, 30 años antes. Ahora hay Alzheimer de 25 años y de 30, cuando antes era de 65 para arriba. Son los benditos agrotóxicos. Fíjense que hay dos países que reciben la mayor cantidad de agrotóxicos del planeta. Uno es Argentina y el otro es Estados Unidos. Y casualmente, ellos votaron a Trump y nosotros votamos a Macri. ¿Casual? No, Bueno, yo tampoco. Y muchos norteamericanos no votaron a Trump. Pero, ¿casual? Si agregamos que los shows en vivo y los Tinelli están en Estados Unidos y en Argentina, con una popularidad terrible, con una publicidad, y no me remedio a prender el informativo a la mañana y te cuentan lo que hicieron en el programa de Tinelli anoche. Bueno, así que no tenés cómo zafar. Allá también. No es casual, ¿no? Primero hay que estupidizar a la población y después llevarla para donde uno quiere. No sabemos a dónde nos quieren llevar. Ahora se les plantea que con la mecanización, con la digitalización, los laburantes no hacemos falta. Hace rato que no hacemos falta. Funcionábamos como compradores, como consumidores. Cuando en algunos lugares el mercado interno se clausura, como acá, no somos tampoco consumidores. Para la Coca-Cola, millones y millones de ingenuos que compramos una botellita de 50 centavos de dólar, no sé cuánto es la botellita chica, una vez a la semana, es una fortuna. Es como para el Rolls Royce vender 10 autos en un mes. Así que servíamos aún con una asignación universal por hijo, aún con una jubilación mínima como la que tengo yo, servíamos para mantener el mercado mundial y algo del mercado local. Pues ya no servimos, ya no alcanza para la Coca-Colita de 50 centavos de dólar. En los comedores que hay en todo el país, no se sirve esa Coca-Cola. Así que ya no estamos consumiendo. Y si no estamos consumiendo, lo ideal es que no estemos. Ni producimos, ni consumimos, y ya no importa lo que votamos. Se hace fraude y listo. Así que lo mejor es que no estemos. ¿Y cómo hacemos para no estar? No tenemos más Ministerio de Salud. Ay, sí, bueno. Ahora se grita. No tenemos vacunas imprescindibles y se nos ponen las no imprescindibles, las que no queremos se nos pone compulsivamente, las que está probado que traen serios problemas. Epa. Y nos envenenan, y nos envenenan la comida, y nos atontan. Y entran bacterias asesinas. Bueno, parece que eso es lo que quieren de nosotros, que ya no estemos. Y tanto nos han atontado que creemos firmemente que quienes estamos en la lucha ambiental para que no nos fumiguen, para que no destruyan el planeta, somos unos. Y vamos y hacemos un lío por las fumigaciones, por las autovías y punto. Por otro lado, como en otro planeta, están los docentes, a los que se les quitan los sueldos, se los echan, se les cierran las escuelas, se les caen las escuelas encima. Son otros que hacen otra manifestación. Por otro lado, están los de la cultura. También, gran libro, allá. Entonces, han logrado compartimentarnos y estamos cada uno en una manifestación distinta, cuando en realidad nos están destruyendo a todos. No tenemos conciencia de pueblo. Desde el gobierno nos dicen la gente. No somos más el pueblo, somos la gente. Empezaron diciéndolo así, suavemente, la señora Carrió, que decía, la gente a mí me dice, y la gente, y la gente, y la gente, y ya somos la gente. No somos más el pueblo. La palabra pueblo da miedo. Los pueblos se rebelan, los pueblos se van, se vienen, se enojan, se revolucionan, y la gente no. La gente es la gente. Compra la revista Gente, no sé qué hace la gente, pero no es el pueblo. ¿No? Bueno, estamos atontados, estamos enfermos, estamos en Facebook. Se va a subir esto a la página de Facebook del programa. Lo va a subir Agustín, que es el mago de todo eso. Estamos enfermos, estamos atontados, estamos enojados, estamos tristes, sobre todo muy tristes. Prácticamente no hay alegría. Cuando hay una manifestación, me da otro mate. Cuando hay una manifestación, sí hay alegría. Hay murgas, hay cantos, hay expresiones artísticas, fiesta, baile. Ahí hay alegría. Que es lo que justamente molesta el pueblo manifestándose con alegría. Pero nos manifestamos por una sola cosa a la vez. Y a todos los que están en una marcha salvando el monte, para salvar el monte, se les quita el remedio, se los envenena, se les quitan las jubilaciones, las asignaciones, se les cierran las escuelas y solamente vamos por el monte. Bueno, está bien que estamos atontados y muy dirigidos en nuestro pensamiento, pero ya es tiempo de darnos cuenta que nos están matando de las mil y un formas y que nuestras manifestaciones deben ser totales por el todo y por el basta. Basta de dejarnos engrupir. Tienen muy buenos publicistas. La publicidad de los gobiernos no es nueva. Cleopatra era una genio de eso. Y los griegos, y los romanos. Y después la iglesia. O sea, la publicidad del gobierno nos ha llevado durante todos estos miles de años a vivir de la forma en que los poderosos pretendían que viviéramos. Actualmente, Goebbels, bueno, Durán Barba, nos llevan para donde quieren y como quieren. Basta, nos demos cuenta. Si yo me entero, lo comento con mi vecino, con mi hermano, con mi pareja, con mi hijo, con mi padre, para poder decir basta todos juntos. Basta de horrorizarnos por el cuerpito de Fabián Tomás. Basta de horrorizarnos por los niños que mueren en el Garrahan. Basta de Fabianes Tomasis y basta de niños muertos en el Garrahan. Y basta de escuelas cerradas y de ministerios de salud. Como ven, íbamos a hablar de las víctimas de los agrotóxicos. Y a mí me pareció muy acotado, muy pequeño, muy compartimentado tratar solamente ese tema, porque no es un tema aislado, es parte de un todo. Y si no reaccionamos, bueno, no sé si quedarán grabadas estas charlas, pero de nosotros no va a quedar nada. ¿Cuál es la reacción? No es cuestión de tomar una piedra ni una metralla para tirarle a nadie. Es cuestión de pararnos pacíficamente y decir basta. Basta, no compro. Basta, no consumo. Basta, no veo tu televisión, porque sé que cada vez que prendo el televisor me metes subliminales para que yo termine comprando estupideces o aceptando lo que estás diciendo como una realidad. Basta de que nuestros chicos estén viendo esa porquería, porque si no logran atontarnos del todo a nosotros, lo van a lograr con nuestros chicos. Con nuestros chicos que nacen artificialmente, son separados inmediatamente de la madre, después del corte del cordón, son inyectados, inoculados con un montón de cosas, son envenenados con los alimentos para bebé, son fumigados en todo el planeta, y resulta que el autismo va subiendo en cantidad de una forma alarmante. Y hay proyecciones de que para el año 2050 el 50% más de los niños nacidos en este planeta van a ser autistas. Qué conveniente para estos hijos de puta que manejan el planeta, ¿no? Nos dicen que, mirá, estamos en capilla. Es una zona con una alta espiritualidad. Y a veces la espiritualidad no es la tradicional, A veces la espiritualidad tiene elementos del New Age y una espiritualidad mundial que ha llegado, y sobre todo el lugar como campo. Yo creo que nos ha llevado 30 años de New Age para que lo volvemos a Macri. Todo está bien en mi mundo, mi evolución es individual y el del lado se caga porque es su karma. Qué bonito. Por supuesto, hay gente espiritual que no lo piensa así y que se da cuenta que somos seres sociales y que o nos salvamos todos o no se salva nadie, que estamos en el mismo y único barco que es el planeta Tierra, que es el Cono Sur, que es la Argentina, que es Córdoba, que es Capilla. Y si el del lado se hunde, yo no puedo seguir viviendo un día más. Pero bueno, ideas muy simples son las que se han divulgado y se repiten y se reiteran y nos terminan diciendo eso: OM, todo está bien en mi mundo, mi evolución es individual. Fíjate que mi evolución individual no te suena a meritocracia. En realidad, si yo evoluciono, si yo crezco, es porque hay un conjunto de humanos que me están apoyando para mi crecimiento, que me están dando ideas, ejercicios, encuentros, abrazos, palabras, conocimiento. Entonces yo evoluciono. Yo solo, vamos. Estás escuchando Secretos de la Tierra con Manuel Lagleyce. Igual que la mujer encedechada. Secretos de la Tierra. ¿Dónde? En la meritocracia solamente, que no existe, que es una mentira. Bueno, yo les dije que si estaban todos bien, los iba a dejar un poco mal. Hasta acá llega mi charla, si quieren hacer preguntas. ¿Qué hay al fondo? No es el final del túnel con la luz, ¿no? ¿Qué hay al fondo de todo esto? Y bueno, que si todavía tenemos capacidad de determinación, de tomar decisiones por nuestras vidas, podemos hacer algo. Podemos pararlo, podemos hablar con todos y movernos. Los judíos de Nazaret, que andaban con el Jesús de Nazaret, eran muy pocos. Salieron por el planeta, le rompieron las bolas al imperio de una forma espantosa. El imperio los mató, los torturó, los cocinó en parrilla, los crucificó cabeza abajo. Y hoy un tercio, no todos, pero un tercio de la humanidad es cristiano. Yo no soy cristiano, pero yo me crié con la ética cristiana. Y pensamos, los cristianos y los que nos criamos con la ética cristiana, que está mal comer al lado del que se muere de hambre y no compartir el pan. A mí me gusta el cristianismo, entre todas las religiones que existen, porque si bien las religiones son un factor terrible de poder, en el cristianismo es la primera y la única donde está la idea de revolución, de cambio. Un Dios Hijo que dice: no va más lo que dijo el Dios Padre, ahora cambiamos la ley. La vida cambia, el planeta cambia, las condiciones cambian. Hubo dinosaurios y no hay más, porque los que se hicieron pajaritos sobrevivieron y los demás desaparecieron. Todo cambia. Entonces, si yo tengo una idea religiosa, un concepto, un precepto, una norma, también tiene que cambiar porque cambia la realidad del universo y del planeta. Y el cristianismo descubrió eso y lo puso. Y eso me gusta. Y aclaro, no soy cristiano. Bueno, pero si tengo una ética cristiana, no puedo quedarme tranquilo con mi evolución individual, con mi crecimiento personal y con mi meritocracia. No puedo. Y fíjense que si soy judío tampoco, porque el cristianismo, con todo el aporte griego y romano de luchas sociales y demás, tiene una base judía que es muy importante. Así que, si bien los judíos tenían más amor hacia el judío que hacia los demás, hacia los gentiles, lo de ama a tu prójimo es muy judío. Tu prójimo, está bien, era un judío, no era un griego, no era un romano. Pero es una vez más el amor, aunque más no sea lo que tenemos cerca. Y mi prójimo es otro judío que se caga de hambre y yo no puedo estar comiendo mientras él no coma. Entonces, tenemos muchas bases culturales para no vivir este horror, esta perversión del individualismo en la globalización que nos imponen día a día y entramos como giles, porque inmediatamente entramos. El otro, el distinto, el negro, el judío, el homosexual, el comunista, el ambientalista, el molesto, está allá. Yo estoy acá. Yo voy a seguir creciendo, yo me ocupo de mis cosas, de mi familia, y ahí nos hundieron. Nos hundieron porque si no nos damos cuenta, imprescindibles para la vida de la especie, como son imprescindibles todos los distintos en una selva, en un ecosistema, si no nos damos cuenta de eso, chao, nos borraron. ¿Y saben qué? Estamos cerca de que nuestra especie se borre del planeta. Si tenemos grandes guerras nucleares y demás, lo más probable es que la vida del planeta continúe. Nosotros no. Si destruimos los montes, no ha habido una sola civilización humana que no se haya hecho al lado de los ríos. Si destruimos los montes, terminan los ríos y la vida del humano no va a ser posible. Los animales, las plantas, modificarán, se irán para un lado y para el otro y van a seguir. Nosotros no. Así que estamos en un punto de la historia humana en que o reaccionamos o nos vamos. Y terrible, porque si nos fuéramos por un cataclismo, bueno, ¿qué le va a hacer? Pero que nos vayamos porque estos seres perversos que nos manejan quieren obtener más ganancias y les molestamos como un costo social que les quita migajas de sus millones, no nos vamos a extinguir por esto, hijos de su señora madre. No, eso es lo que propongo. Hablemos, comuniquemos, no participemos del sistema porque nos está comiendo y nos está comiendo en serio. Y cuidado con lo que nos muestran, porque, insisto, los chicos de Entre Ríos, Fabián, no, somos todos fumigados. En este momento está volando acá atracina. Busquen, del glifosato hay 10.000 estudios, de la atracina se supone que en una de esas hay pocos estudios al respecto. ¡Epa! Y es la que se va a usar en los próximos 20 años. El glifosato ya no se va a usar más. Entonces le podemos tirar lo que a uno se le ocurra. Estamos muy manipulados. Empecemos a buscar entre líneas. No nos comamos las noticias que nos quieren dar, porque por algo nos dan esas noticias. Nada es gratuito ni inocente en la información. Disculpen, gracias. Coincido con lo que dijo Fabián, en su opinión, que decía, yo perdoné a todos y espero algo bueno, maravilloso en la vida todos los días. Estaba en una situación terrible. Eso a mí me tocó mucho, que lo dijera él. Por otro lado, veo que mucha gente no está interesada en un cambio, más allá de todo lo que pasa, ni social, ni económico, ni político, ni ambiental, ni nada, porque son verdades que incomodan. No tengo duda, no tengo miedo de que vayamos al tacho en serio. Por más que haya participación, yo tengo muchas dudas de que podamos salir. Eso me genera mucho pesar. Tal vez no hay soluciones, pero sí hay posicionamiento. El punto no hay soluciones, sí hay posicionamiento. Si nos posicionamos de construir unidad, de construir un pensamiento colectivo que nos permita pensar que si los militares... un pensamiento colectivo que si nos permite pensar que que todo lo que viene ocurriendo, yo lo veo muy todo desde el punto de vista de la economía, porque esa es mi formación, o mi deformación tal vez, ¿no? Pero cuando el mundo decidió que los países de Latinoamérica les servían si los metían en el aperturismo, en el libre mercado, y en los años 70 un economista, Friedman, dijo vamos a hacer el libre mercado en toda Latinoamérica, y como no podía, impuso las dictaduras militares, ¿no? Y cuando ya había acabado con una buena parte de revolucionarios, de gente que se rebelaba, que tenía un posicionamiento y una manera de construir revoluciones, cuando ya los había derrotado como sociedades a los países de Latinoamérica, dijeron otra cosa. Bueno, el posicionamiento tal vez sea construir. Cuando ya los dueños del poder, representados por estos economistas, por esta gente, definieron que las dictaduras no, ya está, ya que han cumplido su meta, ¿no? Nos dejaron de la dictadura el miedo, el no te metas. Y después viene lo otro, el tema de estas democracias controladas, estas democracias que abren la participación a algunas cosas, pero no nos dejan tomar decisiones ni tomar el poder real de las cosas. Entonces, bueno, en estas democracias vienen las políticas neoliberales, el aperturismo y todo esto otro, que nos ponen la situación que nos pone. Yo estoy muy contenta de escuchar esto, ¿no? Y en este lugar. Comentábamos con mi marido a la entrada, allá sentados al sol tomando unos mates, que pucha, qué aislada la lucha. Qué buena respuesta nos das. Gracias, gracias. Bueno, creo que estamos en un momento muy crítico, y no solamente en nuestro país. El problema es a nivel de Gaia, de todo el planeta. El problema es para la especie humana, solamente. Seguramente, si nos vamos, nos llevaremos algunas otras especies al hombro, pero no todas, y la vida continúa. Aquí han desaparecido muchas especies que no se adaptaron. Nuestras formas de gobierno, de manejo, de poder, posiblemente sean la no adaptación de nuestra especie al sistema terrestre. Yo sigo pensando, con la ingenuidad y el amor de Fabián, como dijiste vos, sigo pensando que, no con abrazos al enemigo, el enemigo sin lugar a dudas, pero con abrazos entre nosotros, podemos llegar a cambiar. Y si no lo logramos, nuestra vida habrá valido la pena. Habremos sido los últimos humanos y no unos pollos de criadero que nos prenden y nos apagan la luz para decirnos cuándo comemos y cuándo no, y que indefectiblemente a todos nos van a comer en Navidad. Habrá valido el haber vivido como humanos haciendo una resistencia. Resistencia en las huertas, resistencia en las ferias, resistencia en las marchas, resistencia en la educación, resistencia en la economía. Hacer una economía más chica. Yo me acuerdo que Kicillof dijo, y me encantó, porque yo no sé nada de economía, me encantó porque dijo, si te explican algo de economía y no lo entendés, que te están jodiendo. Al diablo, y sí, más vale. Entonces, bueno, las ferias, las economías regionales, el comprarle al vecino, el trocar y no usar dinero, todo eso debilita un sistema. Bueno, hagamos todo eso y más. Y hace dos días, a una docente en Buenos Aires, la secuestraron por un rato, la golpearon ferozmente, le pusieron una capucha y le escribieron con un punzón en la panza: no ollas, ollas no. Bueno, ¿cuándo vamos a reaccionar? ¿Cuándo? ¿Vamos a esperar que eso pase al lado de casa, pase con nuestro hijo, con nuestra madre, con nuestro padre, con nuestra pareja, con nuestro hermano? Porque así empezó la vez pasada. Igual, igual. Y dijimos, claro, y tenemos mucha gente atontada que cree que está convenientemente que organizado todo y que estas fuerzas nos protegen. No sé de quién, de extraterrestres, nos protegerán, porque no nos protegen nada. En realidad nos aplastan, nos torturan, nos encarcelan, nos hacen juicios falsos. Bueno, reaccionemos. ¿Cómo? Y mira, estos cosas de Nazaret salieron de a dos a romperle las bolas al sistema. Y bueno, hoy tenemos un tercio de la población mundial siguiendo parte de las ideas que ellos llevaban como la nueva idea. Así se llamaba. No se llamaban cristianos, se llamaban los portadores de la nueva idea. ¿No? De la buena nueva. De la buena nueva. Bueno, y la portaron y que después se haya enmugrado y las distintas iglesias cristianas hayan hecho horrores, la católica, la evangélica, la verdad. Bueno, ocurre. Pero en su momento produjo un cambio interesante. Y bueno, produzcamos un cambio interesante. Y si nuestros chornos nietos logran, primero, sobrevivir, y segundo, mantener la limpieza de ese cambio, en buena hora. No sé, ¿alguien más? Yo tengo. Claro. Bueno, gracias por la charla. La verdad que la semana, cuando me enteré, yo el volantito, dije, a esta vengo, vivo acá en Quebrada de Luna. Somos compañeros de la misma radio, estamos haciendo un programa los lunes, en La Semilla Rebelde. Ah. Y bueno, estamos acá con Silvina, otra compañera, que hace otro programa en la misma radio. Y bueno, compartimos la lucha. Y bueno, mi nombre es Kenauer, estamos hace años participando de la lucha por, bueno, la conciencia solidaria. Y bueno, la verdad que es un aprender diario esto. Es importantísimo a nivel personal, y después lo quiero a nivel grupal, esto no es la lucha, porque como vos decís, no hay que expandir la lucha y todos juntos tirar para adelante. Recién hace poco estoy como concientizándome de esta cuestión más profundamente, porque bueno, uno en un momento lo veía como individual, como medio alejado, pero ahora la cuestión la estamos incorporando como que vos, como vos decís, ¿no? Somos todos fumigados, ¿no? Y bueno, la verdad que al ver a toda esta gente acá compartiendo el saber, sus producciones, es muy profunda, ¿no? Y esto de compartir lo que ellos hacen, es un lucha también, ¿no? Y bueno, esto está bueno, profundamente agradecido, y esperemos que, bueno, esto se maximice cada vez más, ¿no? Depende de nosotros. Depende de nosotros. O sea, que cuando uno hablaba me venía a la cabeza un dibujito, que una pintura que sale a veces en internet, que están sentados los corporativos en una mesa, la mesa es una tabla, y abajo hay gente del pueblo agachada sosteniendo la mesa. Entonces una persona de abajo, como que en el dibujo, se da cuenta y empieza a salir de la mesa y se le cae la mesa. Entonces eso está bueno, ¿no? Como que estamos abriendo ese juego, ¿no? De empezar a patear para adelante y luchando, ¿no? Y salir de esa mesa, ¿no? Así que bueno, gracias por todo esto. Gracias. Gracias a vos. Si nos permitís unas palabritas más que vamos a agregar, ¿puede ser? Compartimos con todos también, bueno, también agradecidos, agradecidas, ¿no? A toda esta convocatoria, este movimiento. Y un poco, bueno, justo la persona, Luis, que se retiró, justo planteó esto de que, bueno, ¿cómo hacemos? Porque uno se siente como que no hay mucha salida, no hay mucha respuesta. No lo dijo con esas palabras, ¿no? Pero como que por ahí angustia en ciertos momentos, sentir ese peso. Y queríamos apuntar a eso. Estamos demasiado acostumbrados, domesticados por un sistema. Entonces, esta modificación de nuestra actitud, nuestra visión sobre la vida, se nos está haciendo difícil porque estábamos acostumbrados, estábamos domesticados. Entonces, se está haciendo difícil, pero no es imposible. Y cuando surgen esos momentos de angustia, cuando uno siente el peso, dice, bueno, pero yo estoy haciendo un montón y parece que no se mueve nada. Y no es real, no quieren hacer parecer que no se mueve nada. Pero fíjense que hace unos años atrás, ¿quién hubiera dicho, a pesar de que todavía, como vos bien dijiste, hay separación entre las personas porque hacemos un, bueno, allá él, yo estoy acá, voto, nos vemos por separado. Pero antes era notoriamente marcado y eso se está revirtiendo poco a poco. Entonces, la gente que está más lúcida, más despierta en cuanto a estas temáticas y saben que de eso depende nuestro presente inmediato y ni que hablar de nuestro futuro, se está dando cuenta que está todo unificado, que no podemos separar nada. Había temas donde antes no se podían abordar, no había apertura para entenderlos, no había flexibilidad para poder dialogar con otro que opina diferente. Y ahora se está logrando, en las convocatorias por diferentes problemáticas, se reúnen personas por ahí con perfiles, con visiones muy distintas, pero se pueden sentar a dialogar. Hay más respeto, hay más comunicación. Rescatemos eso. Cuando nos sentamos que todo eso pesa un montón, rescatemos que estamos dando esos pasos. Que va a seguir costando, pero lo estamos haciendo. Y como dijo Violeta, estamos construyendo el día a día esta solución posible. Hay cosas que ya es tarde, no las vamos a poder modificar, no da tiempo, pero hay otras que sí todavía podemos hacer algo. Y lo básico, lo importante, es que nos demos cuenta realmente, porque hasta ahora, después de miles de años, empezamos a entender lo que significa ser un ser humano. Así que era eso. Gracias. Empezamos a entender lo que es ser un ser humano, un ser colectivo, porque somos animales sociales, como las abejas, como las hormigas, como los termes, y desgraciadamente como los chimpancés, que son mierda y se nos parece bastante, con unos comportamientos terribles de poder y de violencia, que parece ser que tienen muchos primates entre ellos nosotros. Pero también pensemos que nos dicen los biólogos y antropólogos, cuando creíamos que habíamos llegado hasta acá por la supervivencia del más fuerte, las estupidez del Darwin y del determinismo social, que no es inocente Darwin de eso para nada, pero nos dicen que hemos llegado hasta acá como especie, estamos vivos por la solidaridad y el altruismo. Y si lo pensamos, animales sin capacidad de salto, sin garras, sin colmillos, sin piel peluda que nos cubra, hemos llegado hasta acá. Solamente se explica, como nos dicen los antropólogos, por la solidaridad y el altruismo. La solidaridad, me pongo en lugar del otro, y el altruismo, puedo ofrender mi vida por el otro. Bueno, eso es también el humano, además de estúpido, además de perverso con el poder, porque los que nos gobiernan no son extraterrestres, son humanos, son nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros primos. Es decir, que nosotros llevamos una cuota de esa porquería adentro, pero todos llevamos el otro humano, el que ha hecho posible este millón de años de vida de la especie, de sobrevivir en un ambiente difícil, con frío, con calor, con animales sí provistos de salto, de garra, de colmillo. Nosotros solo teníamos que juntarnos solidariamente y el sacrificarnos altruistamente por la vida del otro. Bueno, usemos esa parte, porque es lo único que tenemos y es lo que nos queda. Solidarios, unidos y altruistas, como vos dijiste, el humano. Gracias, Che. El modelo agroecológico es una forma de pararse ante la vida. A tu despertar. Estás escuchando Secretos de la Tierra.